Por venir a ver tu cara tuve que rodear veredas. Si no puedes hoy mañana, hoy me avisas cuando puedas. Mira, mía, con esos modos hasta dudo que me quieras. Entre el mar y las estrellas se pasean las blancas nubes. Si te casas tú conmigo, hasta de princesa subes. Y si no, te meto un tiro nomás pa' que no lo dudes. Y palabra de hombre que jamás me rajo, que me den pa' arriba, que me den pa' abajo. Y nomás te adrede, voy a echarme un trago. Yo jamás me asusto de las cosas que hago. ¡Ándale ya! ¡Alístese que vamos pa'l parral! A oír la banda La Costeña y a Chalino Sánchez, el Pelavaca. Y si algún día me mataran, que sea con metralladora. Aunque me hagan mil añicos, siempre soy el que te adora. Quiero morir en tus brazos, aunque seas mancornadora. Entre el mar y las estrellas se pasean las blancas nubes. Si te casas tú conmigo, hasta de princesa subes. Y si no, te meto un tiro nomás pa' que no lo dudes. Y palabra de hombre que jamás me rajo, que me den pa' arriba, que me den pa' abajo. Y nomás le agrede,